Bueno, estamos con Arturo Gómez, él es integrante de ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, y le consultamos en torno a lo que hemos estado leyendo, los comunicados del gremio no docente, APUNS, que los declaraba y declaraba integrantes de ADU no gratos en la universidad y demás situaciones un poco complejas de persecución e intimidación. ¿Qué tienen para decir desde ADU, Arturo? Bueno, más que nada, reivindicar nuestra lucha, estas cuestiones que salen desde un sindicato, de la conducción de un sindicato muy burocrático, muy jerárquico, ¿no es cierto?, que tiene historia de aprietes y de actitudes patoteriles. Ya lo hemos visto hace unos años cuando querían aprobar un presupuesto, una historia financiera de DOSPU, y entraron patoteando, votando para que se aprobara el balance ese que estaba bastante con bastantes nubes, digamos, para aprobarlo, y ahora salen con estas situaciones, digamos, tiene ya historia de tener este tipo de actitudes. Ante esto nosotros lo hemos discutido en nuestras asambleas. Nuestra asamblea se solidarizó con todos nosotros, los que nos vimos agraviados, se solidariza también con el sindicato. Hemos recibido la solidaridad de otros sindicatos, como AG de UBA. Se acaba de votar en la Federación Conado Histórica una solidaridad con nosotros, repudiar el acto, la actuación que tuvo la conducción de este sindicato. Y bueno, nosotros, más que nada, fortalecer nuestra lucha, fortalecer nuestra militancia, apoyarnos en las compañeras y en los compañeros y seguir adelante. No hay mucho más. Y esto se da, además de que me imagino que hay otras cuestiones, porque el recorrido de la militancia gremial es de ustedes desde hace bastantes, muchos años, también, pero lo desencadena la toma en el rectorado y lo que generó el conflicto, lo acusa a ADU, básicamente, de orquestar a los y a las estudiantes para que tomen, también desacreditando de esta forma la lucha de los y las estudiantes de la universidad, ¿verdad? Sí, nosotros de un primer momento vinimos a apoyar la toma que hicieron los estudiantes, porque sentimos que era en solidaridad con la lucha que nosotros venimos llevando adelante. Desde ese lugar nosotros estuvimos más como espectadores y apoyando esta toma, y lo vamos a seguir haciendo porque es el mandato que tenemos desde nuestra asamblea. Y en este sentido nosotros descartamos esta situación. Nosotros no estamos comandando nada, tampoco comandamos ADU. Nosotros nos debemos a lo que debaten nuestras bases, nuestras asambleas, y desde ahí nosotros obtenemos los mandatos. Por ahí no entienden esta forma de trabajo de algunos sindicatos, ¿no es cierto?, que nos fortalecemos desde abajo en vez de pensar y bajar línea desde arriba. Y me parece que la toma puso en jaque las jerarquías ya enquistadas en la universidad, tanto a nivel de estructura de rectoral y decanato, también en el sindicato no docente, un sindicato y un secretario general que se viene manteniendo hace más de 30 años en el poder. Y además pusieron una palabra que a algunos no les gusta, que es asamblea, democracia, discutir, ¿no es cierto?, desde abajo. Y estas situaciones claramente los ponen en tensión a ellos, porque las bases les venían pidiendo respuesta a muchas cuestiones que fueron imposibilitadas de responder. Entonces acuden a estas formas violentas, a esta forma de desacreditación de la lucha real, porque ellos no la conocen. Ellos lo que conocen es transar por arriba, transar con los gobiernos, transar con los rectores y decidir sobre la vida de sus propios afiliados y afiliadas. Bueno, te agradecemos, Arturo, y seguramente seguiremos de cerca qué medidas toman ustedes en torno a esto. Sí, nosotros tenemos el mandato de nuestra asamblea de actuar judicialmente en relación a esta situación, ampliar los lazos de solidaridad con otros sindicatos, con otras organizaciones sociales, y nos sentimos bastante fortalecidos en relación a la solidaridad que hemos tenido. No tenemos nada que esconder, vamos a seguir luchando, vamos a seguir profundizando la lucha por la defensa de la educación pública, por nuestros salarios, por el presupuesto universitario, que es para lo que nos han mandatado. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.